¿Qué? Que le follen a sus leyes, a sus multas, a sus cárceles. Aquí perdimos la fe de volar junto a los ángeles. Vivir la vida sin pensar bebiendo cócteles. Siempre tuve claro dónde estaban mis papeles. Yo. Registro y receta cual moneda de cambio. Polis y secretas protagonizan agobio. No siempre el más viejo es el más sabio. En comisaría quieres besar los labios de Dios. De dos en dos hoy beben copas los crueles. Lo pasan en grande borrachos yendo de pícaros. Muchos terminan la noche por los burdeles. Siendo realistas nada fuera de sus cálculos. A propósito ando al borde de lo obvio. Vómito con el color de oh Dios mío. Del feto al féretro aguantando los agravios de necios vacíos que solo se llenan de odio. Vivir el mundo sueño, años hay cosas que no se olvidan. Consecuencias, el drama de la vida. Subir peldaños esquivando cuentos y mentiras. Consecuencias, cerrando tus salidas. Consecuencias, a veces previas al acto. Antes era suave y ahora es de áspero tacto. Consecuencias, perder los contactos. Una insignificancia convertida en un impacto. Marcamos la huella en cada paso sobre el firme. Yo rapeo por amor, ellos lo escuchan para odiarme. Maravillosa era la forma de besarme. Hoy las cosas han cambiado y mi conciencia a veces duerme. Depresión, estés ebrio, sobrio. Y no encontraste la única puerta que se abrió. No. Caen las víctimas del miedo y del odio. Se preparan para el próximo episodio. Yeah. La vida en la calle es aprender a defenderme. No quiero morir siendo la víctima de un arma. Armados vienen los monos de uniforme. Hoy la guerra se llama tácticas por la carne. Yo. A veces lo cambia todo un microbio. La muerte te convierte fácilmente en su novio. Trae lo más agrio, no tiene prejuicios. Dan igual tus vicios, tu edad o tus socios. Vivir el mundo sueño, años hay cosas que no se olvidan. Consecuencias, el drama de la vida. Subir peldaños esquivando cuentos y mentiras. Consecuencias, cerrando tus salidas. Consecuencias, a veces previas al acto. Antes era suave y ahora es de áspero tacto. Consecuencias, perder los contactos. Una insignificancia convertida en un impacto. Que le jodan al mundo, a sus reglas, a sus títeres. Titiriteros, banqueros de dedos ágiles. Frágiles, dueños y señores de sus cúpulas. Un día llegará la venganza por los mártires. Ahora se descubren tus negocios sucios. Pocas veces haces un labor, la bofia. Una insignificancia convertida en un juicio. Consecuencias no pararán mi existencia. Creencias que se borran nada más cerrar los párpados. Actos tontos por un poco de metálico. Hijas de puta a veces en forma de cólico. Acción, reacción, apréndelo, es algo básico. Desde tu infancia no eres más que el calcio. Todo tu ocio es una insignificancia. Movidas sucias y trampas son las acciones seguidas de reacciones. Cambian todo. Reacciones. Vivir el mundo sueño, años hay cosas que no se olvidan. Consecuencias, el drama de la vida. Subir peldaños esquivando cuentos y mentiras. Consecuencias, cerrando tus salidas. Son consecuencias, a veces previas al acto. Antes era suave y ahora es de áspero tacto. Consecuencias, perder los contactos. Una insignificancia convertida en un impacto. Yeah.